con motivo del Día del Sol, máxima fiesta nacional de Corea. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió los mensajes de felicitación de las organizaciones centrales y filiales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyon, como el Consejo Permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Coreanos, el Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos, el Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas, la Comisión Ejecutiva Permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Juveniles, el Presidium Central de la Unión de Trabajadores Docentes Coreanos, la Asociación de Coreanos por la Reunificación Pacífica y el Presidium Central de la Asociación de Derechos Humanos de los Coreanos, así como las unidades de trabajo como el periódico Joseon Shinbo, el Servicio de Noticias de Corea, la Biblioteca Hagusoban, el Conjunto de Ópera Kumgangsan y la Sociedad por la Promoción del Intercambio Económico Corea-Japón, las direcciones locales de la Chongnyon, la Universidad Coreana y las Escuelas Coreanas en Japón.